¿va usted solo o va usted con la silla? O sea, por charro que suena, es verdad. O sea, como una pone en silla de ruedas, lógicamente en el sitio que se baje, apenas sale el taxi, necesita su silla para seguir, pues, para donde vaya. Entonces, ¿cómo así? Entonces, deja uno la silla ahí tirada y sí, y él se va solo. Entonces, preguntas como de ese tipo son realmente absurdas. Después de que dejó pasar ese taxi, pues, nos contaba, pues, este amigo que después ya entonces le paró otro taxi, es decir, se bajó, le ayudó a montar las sillas, pues, le ayudó a montarse a él, montar la silla, lo llevó, todo muy bien. Cuando la persona le preguntó, venga, ¿usted por qué me llevó en el taxi? Porque pues, no es muy común, pues, que les dé, pues, por aceptar y llevar a las personas en silla de ruedas, le digo, es que yo tengo un familiar con discapacidad, yo sé lo que es esto, yo sé lo difícil que es para él encontrar un taxi, montarse un bus o lograr cualquier cosa de transporte, entonces cuando lo vi ahí, pues ahí mismo paré y le ayudé. Entonces es porque es una persona que ya está sensibilizada, porque lo vivió, porque comprende todo esto, pero de resto una persona del común simplemente piensa en el estorbo, en que de pronto le va a dañar la tapicería, que va a ensuciar, que tal cosa, la pereza, que me tengo que bajar para ayudarle, y simplemente lo evita. En los buses pasa algo muy similar. Entonces, en los buses, la otra vez hicimos un ejercicio bastante curioso con Sociedad Accesible y con Redis, que son varias redes, pues, que traen, digámoslo, el tema de la inclusión aquí en Antioquia. Y entonces una persona en silla de ruedas se paró en un paradero de buses y yo me escondí, cámara escondida. Por ahí está ese video, lo tengo que buscar el link y lo publico en un futuro. Entonces yo estaba ahí cámara escondida y veía cómo él sacaba la mano para parar los buses y le pasaban derecho. Cuando uno paró, el busero se quedó mirando el conductor se quedó mirando a la persona y la persona en silla de ruedas mirándolo a él. Como pues voy a subir allá levitando, pues el conductor como hágale pues suba pues rápido que ya paré, y el otro como bueno, ¿y quién me ayuda? Pues ¿cómo voy a hacer aquí? Porque pues no hay forma de subir. Entonces lógicamente el conductor no se bajó pues a ayudarle, la gente desde las ventanas mirando, no hubo comunicación y se volvió a ir el bus, volvió a arrancar. Eso pasó dos veces más, pues pasó otra vez más. Y después, ya en otro bus que sí paró, y en el intermedio de eso pasaban buses que no paraban, cuando paró otro, ahí sí fue muy bonito porque el conductor del bus paró y de la parte de atrás se bajaron unos vendedores ambulantes que estaban vendiendo en el bus. Cada rato, amigos, conocidos, cuando montan en bus me dicen, ay, ¿qué puede montar en bus? Esos vendedores llegan ahí a cantar, a vender dulces, confites, a regañar, a gritar, que estorbo. Y tan curioso en la anécdota esta que no fue ningún pasajero del bus el que se bajó a ayudar, sino que fueron los vendedores los que se bajaron del bus a ayudar a subir a esta persona, a cargarla, a montarla en una silla, después a subir la silla. Y eso fue lo bonito, fueron ellos los que ayudaron, el resto solo se quedaron mirando. Yo fui, hablé con el conductor, le pregunté, venga hermano, ¿usted por qué paró si la mayoría de sus compañeros no han parado? Y él me dijo, es que así debería ser, o sea, todos deberíamos parar. Entonces no sé, pues, o sea, eso no fue arreglado ni nada, fue muy bien pues que él lo haya hecho, que él tenga esa mentalidad. Ojalá todos pues tuvieran la mentalidad, pues primero la mentalidad, porque igual pues tocó cargarlo, levantarlo, o sea, los buses deberían ser accesibles y todo, pero el primer paso hacia esa accesibilidad es esa barrera cultural, vencer ese miedo, esa pereza, ese conductor que no le para, después de que para que haya gente que quiera ayudarle. Después un segundo paso, pues un paso posterior es tener buses accesibles que ya sí tengan el sistema de plataformas, adaptaciones, que puedan ayudarle a esto, y la misma mentalidad pasa pues con los conductores de taxi o con cualquier sistema pues de transporte que estemos manejando. La música y el estilo inconfundible de Discapacidad en Acción hace que ustedes y nosotros la pasemos muy bien. Temas escogitados desde nuestra biblioteca para que ustedes también lo disfruten. Y muchos de esos temas nos lo han solicitado ingresando a nuestra oficina virtual. Qué bonito es contactarme con la gente de lunes a viernes en el horario de 8 a 4 y media, siempre en contacto virtual con Discapacidad en Acción. Y es aquella música que tiene melodía, armonía y sobre todo quienes la escribieron pensaron mucho en diferentes temas que les acontecía en ese debido momento, ¿verdad? y eso hace que evoquemos muchas muchos de nuestros recuerdos, nos trasladan a ese espacio tan tan sublime de revivirlos. Así que pues les continuamos invitando a que marquen el 27 50 17, el 098 66 01 549, que está totalmente habilitado, ¿sí? Dicho esto, pues también es oportuno invitarles al curso de computación del proyecto ADI, dirigido a quienes no manejan nada, nada, nada de computación. A quienes dicen, yo no puedo, yo no logro, yo no sé si puedo. ¿Cuáles son los requisitos? Simplemente copia de la cédula, copia de carnet de discapacidad, hoja de vida, y anote el siguiente correo electrónico: fundacionprocodis@gmail.com. En el asunto colocamos proyecto ADI nivel 1. Inscripción, nada más. Y bueno, nos lo envía y ya le inscribimos. A vuelta de correo le estaremos dando el día y la fecha de apertura de su ciclo. Los horarios son flexibles, de 8 a 4 y media de la tarde, 2 horas diarias, y sobre todo con una educación sincrónica y asincrónica para que usted tenga todo lo que necesita en el conocimiento del aprendizaje, en el proceso de aprendizaje del conocimiento. Así sería mejor, ¿no es cierto? Listo, nos vamos con más de la música en Discapacidad en Acción. Yo no sé quién pierde más, a quién está despedida. Mi camino es de subida, pero el tuyo es hacia atrás. Sé de alguien que te habló, que te ofreció mil cosas, te dijo cosas hermosas y unas rosas te mandó. Yo no te voy a detener, ese fue un trato entre los dos. Si yo no te hacía feliz, dirías adiós. Si yo no te hacía feliz, dirías adiós. Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada su riqueza comparada con lo que a ti te di. Verás que la felicidad no se compra con dinero, más vale un amor sincero que vivir en soledad. Yo no te voy a detener, ese fue un trato entre los dos. Si yo no te hacía feliz, dirías adiós. Si yo no te hacía feliz, dirías adiós. Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada su riqueza comparada con lo que te di. Verás que la felicidad no se compra con dinero, más vale un amor sincero que vivir en soledad. Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada su riqueza comparada con lo que a ti te di. Verás que la felicidad no se compra con dinero, más vale un amor sincero que vivir en soledad. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Que a solas voy llorando, es que estoy de pronto recordando a un amor que no consigo olvidar. Déjame si estoy llorando, es que sigo procurando en cada lágrima a darme paz, pues el llanto le hace bien al alma. Y has sufrido perdiendo la calma, y yo quiero olvidar que tu amor ya se fue. Si me ven que estoy llorando, es que a solas voy sacando la nostalgia que ahora vive en mí. No me pidan ni una explicación, si es que no ha de hallar mi corazón la felicidad que ya perdí. Y anegado en este mar de llanto, sentiré que no te quise tanto, y quizás me olvidaré de ti. Ni una explicación, si es que no ha de hallar mi corazón la felicidad que ya perdí. Y anegado en este mar de llanto, sentiré que no te quise tanto, y quizás me olvidaré de ti. Arrancamos nuestro programa mostrándote que las personas con discapacidad tienen muchos impedimentos para subir a los colectivos. Nosotros te vamos a mostrar el informe. Estamos en una parada de colectivos. Ahora voy a intentar subir a uno. Vamos a ver si se frenan o no. Hola, disculpame, ¿tenés rampa para subir? No, corazón. ¿No tenés? ¿Y cómo podemos hacer? ¿Quieres venir a subir si quieres? ¿Para subir? No. No tenemos plataforma. No hay rampa. ¿Y hay algún colectivo que tenga plataforma? No, ninguno en San Juan. ¿Tenés la rampa para subir? ¿Y cómo puedo hacer para subir? No. O sea, que una persona en silla de ruedas no puede subir. No, no. Bueno. Sí, usted me puede ayudar. Bueno, hay un señor que me va a ayudar a subir. He intentado tomar distintos colectivos de diferentes empresas y la gente ha tenido voluntad, solidaridad en querer ayudarme. Sin embargo, ninguno de los colectivos tiene una plataforma accesible para una persona en silla de ruedas. ¿Cómo está trabajando la legislatura en materia de accesibilidad? Bueno, desde la Cámara de Diputados se han presentado dos proyectos sobre accesibilidad. En primer lugar, sobre accesibilidad en el transporte público de pasajeros y, por otro lado, en cuanto a la señalética inclusiva. El transporte público de pasajeros de todas las unidades, de todas las empresas de transporte, cada vez que vayan a renovar alguna de sus unidades, un porcentaje no menor al 30% sean renovadas en unidades accesibles, es decir, que tengan el piso bajo y que tengan rampas. Si bien hay responsabilidad compartida, a mi entender, el sector empresarial debe comprometerse aún más con la causa de la inclusión social. Debe de alguna manera concientizarse en tener una nueva unidad de accesible de pasajeros. No es un gasto, sino es una inversión. No solamente una persona que se moviliza en silla de fuera pueda acceder a este servicio, sino también aquella persona que lleva un niño en algún charlito, aquella mujer embarazada, aquella adulto mayor, pueda tener ese tipo de beneficio en el servicio. ¿Cómo te movilizas para poder estudiar? Movilizarme para estudiar es toda una aventura, porque viajar de Hachalacá es difícil, porque bueno, los servicios de transporte público no están adaptados. Poder acceder al colectivo es bastante complicado, porque bueno, no, con la silla no puedo, no tiene ningún tipo de adaptación para poder hacerlo, así que cuento con la buena voluntad de las personas que viajan en ese momento, porque me tienen que llevar a UPA entre dos personas y poder subir hasta llegar hasta el asiento. Luego la silla, la bodega y demás. Después de la terminal es remis, porque bueno, afortunadamente por mi discapacidad me puedo movilizar y puedo subirme solo a los vehículos bajos, si me puedo cruzar de la silla al asiento. ¿Cómo realizas tus trámites? Mira, hacer cualquier trámite aquí en San Juan tiene para cualquier persona con discapacidad algunas dificultades, principalmente para los que andamos o ambulamos en sillas de ruedas. No tenemos transportes públicos adaptados, entonces hay que usar los transportes privados, los remis. Y ahí empieza el otro desafío, que los edificios públicos estén adaptados, que tengan acceso, que las puertas sean amplias, que desde la vereda a la puerta o al ingreso de eso no hayan escalones. Muchos de los trámites me ha tocado hacerlos en la vereda, porque bueno, no puedo ingresar, entonces las personas tienen que salir afuera. ¿Qué hace el gobierno ante el no cumplimiento de la ley? Tiene una sanción. Entonces, de esta manera, desde la parte gubernamental, se trata de que el empresario cumpla esa ley, y si así no lo hiciese, se va a ir tomando las medidas necesarias. En este momento, mejor dicho, se está tratando de entablar un diálogo con el sector de transporte público de pasajeros para que se lleve adelante el cumplimiento de estas normativas, y se está tratando de consensuar este nuevo proyecto de ley para que estas unidades de colectivos sean accesibles. Como persona con discapacidad, ¿qué dirías a la sociedad? Yo lo que diría es que aprovechemos este momento en el que se habla tanto de discapacidad y empecemos a ejecutar cosas. Yo lo que creo que para vencer las barreras humanas y arquitectónicas y todo esto que vos planteabas recién, me parece que pasa por una cuestión de conciencia, que los gobiernos tienen muchas responsabilidades, pero la sociedad también tiene mucha más responsabilidad, es de nosotros mismos. Más allá de ser una persona con discapacidad, somos personas, con los mismos derechos y obligaciones que la persona. Cada vez que nuestros derechos se vean atentados, tenemos que generar algún mecanismo de defensa para que estos mismos no sean avasallados y por ende sean cumplidos los estándares. Por promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Deténgase un momento y mire lo que sucede a su alrededor. Esta es una de las pocas cosas que una persona ciega no puede hacer. Descubra todas las cosas que sí pueden hacer en su empresa las personas ciegas integrándolas. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Hay muchas cosas que uno no sabe y tener conocimiento de algunas de ellas podría cambiarlo todo. Las personas ciegas sienten los sonidos, reflejos o ecos y así perciben auditivamente a los objetos y su entorno. Dios crece listo botón de inicio para abrirlo, Gracias al computador, las personas ciegas tienen la tecnología en sus manos. Una persona con discapacidad visual puede hacer mucho más de lo que crees. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos atravesando tus sentidos con información, también actuando junto a quienes se sienten defraudados por quienes nos lideran. Y sí, nosotros también nos sumamos. ¿Por qué? Porque a nivel de Pichincha ha habido este paro de los transportistas en los que los señores simplemente quieren subir el costo del pasaje porque están cuidando su bolsillo, ¿sí? Ya no pueden gastarse más de lo que se están gastando y pues en vista de lo cual, como no tienen una buena administración, simplemente le meten la mano al bolsillo al usuario. Y con esto, con los mismos pretextos de siempre, porque yo desde que me acuerdo, desde que salíamos a las huelgas o a la contrahuelga, digamos, como estudiantes, salíamos a pelear con los transportistas en las subas de los pasajes, a quemar llantas y a poner en orden las cosas, porque en esa época se desarrollaban esas protestas, ¿verdad? Salían los colegios, luego se unía la central, y luego de todo esto les hacíamos entender a los transportistas que pues el bolsillo de nuestros padres no se debe tocar. ¿Por qué? Porque a ellos les cuesta muchísimo ganar el dinero, ¿sí? Y a veces hay familias muy grandes y hacen verdaderos milagros para que puedan solo transportarse desde la casa hacia el lugar de educación. Y a veces tienen que tomar 2 y 3 buses, y a veces son 5 o 6 hijos, o 3 hijos y más de ellos. Entonces, los transportistas simplemente dicen es que la gasolina, es que el diésel, es que los repuestos. Y bueno, de la gasolina es la más barata de Latinoamérica. Del diésel no se diga. Lo que le subieron no es significativo, sino que la gente está acostumbrada a ganar siempre lo mismo para gastar en lo mismo. Y no tienen esa cultura del respeto al otro ser humano, que es el usuario, que es el que les da todos los días el dinero. Visualicemos y hagamos este ejercicio. Si la ciudadanía hiciera un paro, bien parado, ¿no? Un paro de no salir de sus casas, punto. no salen de sus casas por 2 meses. ¿Quién se transporta? A ver, las unidades recorrerían toda la ciudad de Quito vacías por 2 meses, ¿sí? Por 2 meses, como pasó en la pandemia. Si la ciudadanía se uniera e hiciéramos entenderles a estos señores que deben administrar mejor sus ingresos económicos, porque $2,500 por unidad, salgan o no salgan, pues creo que están ganando el 50% de un asambleísta, ¿no? Entonces, si no les alcanza es porque no administran bien, ¿ok? Entonces gastan más de lo que reciben. Adicionalmente vamos sumándole el ingreso diario, que por bajo está $90 al día. De eso gastan 45 en diésel, les queda 45 diarios, más 2,500 fijos mensuales, vaya sumando, ¿no? Entonces, solo diciendo que se dio una vuelta en la capital, pero trabajan 8 horas diarias, ¿ok? Entonces, sí les representa. Y adicionalmente, estos señores quieren subir, dejando de lado el acuerdo que se hizo de reorganizar el sistema de transporte público, es decir, unidades nuevas, unidades accesibles, que cumplan la línea de accesibilidad para los grupos de atención prioritaria, lo que no se ha hecho, es decir, no cumplo, pero súbame, porque no tengo plata. ¿Dónde estamos? Continuamos en Discapacidad en Acción. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones, y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Me dijo, le suplico compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron, que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Me dijo, yo soy uno de los seres que más ha soportado los fracasos, y siempre me dejaron las mujeres llorando y con el alma hecha pedazos. Mas nunca les reprocho mis heridas, se tiene que sufrir cuando se ama. Las horas más hermosas de mi vida las he pasado al lado de una dama. Pudiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos olvidarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, Oh, mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Pas beaucoup plus loin. La nuit viendra bientôt. Il voit là-bas dans le lointain les neiges du Kilimandjaro. Estás escuchando Discapacidad en la Acción. La fille qu'il aimait, il s'en allait, main dans la main. Il la revoit quand elle riait. Actualmente circulan más de 6.900 autobuses y 3.400 microbuses. De estos, ni el 1% está acondicionado para el transporte de personas con discapacidad. Es por eso que miembros del Comité para el Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad junto a representantes del CESTA exigieron a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas el cumplimiento del artículo 9 de accesibilidad. El nuevo gobierno, ¿verdad?, no arranca en términos de garantizar el derecho, ¿verdad?, al transporte público accesible para las personas con discapacidad. Déjeme decirle también que desde el mes de junio en el MOP ha dejado de funcionar una mesa de accesibilidad que no, ¿verdad?, discriminen a una persona con discapacidad visual cuando está en una parada de autobuses y no se haga acompañar con otra persona de apoyo. No es posible eso, ¿verdad? Implementar programas de capacitación en aspectos legales, que los motoristas reciban entrenamiento sobre la forma segura de conducir, también deben de ser tomadas en cuenta, asegura Eric Alexander Ábalos, quien en más de alguna ocasión se ha visto al borde de perder la vida. Tengo bastante dificultad al subirme, por en veces no paran los buseros, pero otras veces sí me dicen que o me dan rayo, tienen bastante consideración algunos, pero otros no. Pero yo sigo adelante y como tengo que ir a trabajar, tengo que salir todos los días, entonces. Continuamos hablando sobre la problemática de el transporte público frente a los grupos de atención prioritaria. Miren, nosotros como parte de la mesa de trabajo acá en la capital, sugerimos, porque en eso tenemos experticia, que se desarrollen los temas de accesibilidad. Y sugerimos que hay muchas frecuencias, muchas, un 60% de frecuencias que ya su parque automotor, hasta me trabo, su parque automotor es ya vetusto, ¿sí? Son adecuaciones que se le hicieron a los modelos Ford. ¿Sí se acuerdan de esos Ford grandotes que habían? Provinciales e interprovinciales los hicieron urbanos, les quitaron la trompa, como se les dice, y les hicieron tachos, y eso es todo. Entonces hicimos una observación como fundación en la que el 60% del transporte público en Quito no cumplía con lo más básico, el ingreso tiene que tener 60 centímetros de ancho mínimo en todo el entorno. Desde la puerta de ingreso gira hacia la izquierda, sube las gradas, tiene que tener también cierta dimensión, y luego el pasillo tiene que tener 60 o 65 centímetros de espacio. Vaya hacia el sur y súbase en un bus, el Colón Camal, el Camal Hipódromo. Con las justas usted tiene que entrar desde lado, porque hicieron dos puertas, sí, pero en esas puertas lo hicieron en casa, creo, ¿no? Entonces, porque se nota que no tienen la mayor, digamos, el mayor sentido común. Y los asientos casi solo entran las piernas. Entonces, y se nota clarísimo que antes de ser bus urbano fue interprovincial, pero de los Ford de la época, ¿no? Entonces, a esos buses, subirles el pasaje y decirles que hagan las adecuaciones no se puede, porque su chasis y la carrocería no les da para eso, no les da. Entonces, otros en cambio sacaron esos viejos asientos y pusieron los de plástico, y ya con eso dijeron ya está mejor, pero pues el espacio, y salen a hacer paro para que les suban sin haber hecho las mejoras que se solicitó y se quedó en acuerdo en la mesa de trabajo. Así que pues nosotros solicitamos que el transporte público sea renovado al 100%, que las unidades se compren. Y un buen ejemplo es la ciudad de Guayaquil. Ahí se compraron 180 unidades que cumplen los requisitos. Y adivinen cuánto cuestan. $130,000 cuesta una unidad de esas. Y un bus de los que tienen ahorita y de los que compran todo el tiempo cuestan $120,000, $122,000. Sí, dependiendo del tipo de motor. Entonces, son $7,000 más. Pero no quieren gastar esos $7,000 más en un bus nuevo que les va a rendir bastante tiempo. Si desde la época de los buses Ford hasta la fecha funcionan, imagínense si se compran un nuevo. Con esa reflexión nos separamos por un instante y continuamos en Discapacidad en Acción. Voy a perder la cabeza por tu amor, porque tú eres agua, porque yo soy fuego y no nos comprendemos.

Emilia, cuida a tu familia. No dejes para mañana el cuidado que es urgente hoy. Un consejo hasta de un conejo. Lávate las manos. Guarda la distancia y quédate en casa, Nicolasa. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre. Pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Bien, en el transporte público, las normas, como mencionábamos, también tienen que tener una altura del chasis de mínimo 20 centímetros desde el piso hasta el alto de la grada. Sí, 20 centímetros, no más de eso. Y al estacionarse deben hacerlo en la parada justa, por un tiempo prudencial y sobre todo si existen silla de ruedas, personas con discapacidad o tercera edad deben apoyarles para que suban, ¿sí? Y luego de aquello, pues, los primeros asientos deben estar marcados como asientos para los grupos prioritarios. No cumplen con eso. Entonces, estamos en un acto de indisciplina, de decir simplemente, no me avanza el dinero porque gasté demasiado. Tengo 6 unidades por las cuales recibo $2,500 cada mes, saque o no saque el bus, y como no administro bien el dinero, pues no me avanza, así que pues le meto la mano al usuario. Qué fácil el pensamiento en contra de quienes les damos el pago por sus servicios, por un mal servicio, porque si usted se sube, tiene que subirse al vuelo. Se sube al vuelo y se sienta como puede. Se baja donde le dejan y también tiene que bajarse al vuelo. Eso sí, no le perdonan un centavo del pasaje. Pero a usted le tienen que dar 3 o 5 centavos vueltos, le dicen no tengo y le pelean. Eso es una mala cultura del transporte. Adicionalmente, que mata mucha gente en la capital por el exceso de velocidad, muchos accidentes, infracciones. Entonces, y con el regalo que les deja el señor gobierno de que ya no les pueden quitar la licencia por puntos, entonces ahorita es avenidas de nadie. Sí, con esta segunda reflexión les dejamos y continuamos en Discapacidad en Acción. Thank you. Walker Verde Soto, en Discapacidad en Acción. Hoy mi soledad más triste y más oscura pueden ver. Hoy en esta edad aún me preguntan mis amigos si es tan triste responder. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Yo no nací para más. Probablemente la sociedad en general no sea consciente de las dificultades que tenemos en nuestro día a día las personas con discapacidad. Desde el primer momento en el que te levantas de la cama, si tu vivienda no está adaptada, si tu edificio no está adaptado, si tu barrio no está adaptado, si el transporte para ir a un centro de trabajo, centro de ocio, hacer cualquier tipo de transacción, relación con la administración pública, no está adaptado, si quieres viajar y el transporte no está adaptado, te encuentras con unas barreras insalvables. Durante 4 años he estado cogiendo el autobús y me bajo en Plaza de Armas para ir a mi facultad, y cuando llego pues opto mejor coger por la escalera, que es una escalera complicada, pero prefiero bajarla a coger la rampa, porque cuando bajo, termino la rampa, me encuentro de tope con el carril bici que no está señalizado y la perra no lo distingue tampoco. Entonces es peligroso porque te puedes meter dentro del carril bici y por aquí hay continuamente ciclistas pasando. Estos pitan, pero yo he hecho otras rutas en las que no pitan. Entonces, tampoco te puedes fiar de la gente que va alrededor tuya, porque muchas veces cruzan sin estar en verde. Así que yo lo que hago es que me paro y cuando veo que el tráfico está parado justo delante, en el borde del cruce, ya sé que está en verde para mí y es cuando cruzo. Recho, muy bien, perrita buena, recho, recho al cruce pequeña. Tú le vas indicando, ella sí te evita los obstáculos que hay. Si hay coches, si hay mesa, eso sí, va trabajando para eso. Pero tú también tienes que ir dándole las instrucciones para que busque, para que gire, o si tiene que seguir recto, o si se tiene que parar. Recto, pumba. Vamos recto. La mayoría de la población ya habita en la ciudad y eso hace que la ciudad pues tenga que estar diseñada para todas las personas. Todo a lo largo de nuestra vida podemos tener algún tipo de necesidad y no necesariamente pues tener una discapacidad propia, ¿no?, de la persona, y tenemos que estar preparados para eso. Y cuando hablamos de accesibilidad en un sentido amplio, bueno, pues lo podemos ver una mujer embarazada, las personas mayores, bueno, todos en nuestro día a día tenemos capacidades diferentes. Más que hablar de una discapacidad, podríamos hablar de que todas las personas tenemos capacidades diferentes. Cualquier ciudadano se puede beneficiar de una rampa, de un entorno en el que el sonido se capte de una forma cómoda, de una forma limpia, que no haya mucho ruido ambiente, o unos entornos de una iluminación óptica, pensando en personas con deficiencia visual, o utilizando simplemente el lenguaje fácil, ¿no? ¿Tú te imaginas una hipoteca en lenguaje fácil, que tú la llegaras a entender? Nosotros, por ejemplo, hemos desarrollado desde una de nuestras compañeras de Fundación 11, que tenemos ahí, una solución de conectividad a través de tecnología Bluetooth, de conectividad Bluetooth, para activar la sonorización de semáforos, ¿no? Por ejemplo, pues una solución más, o cómo poder leer el prospecto de un medicamento para una persona ciega, cuando lo que aparece en la caja del medicamento es el nombre en braille, pero el resto de información no está, ¿no? O sea, una cuestión tan simple como poner en un formato de texto accesible que te puedas descargar en tu teléfono móvil, o en tu tableta, o en tu ordenador, todo lo que aparece en el prospecto, ¿no? Yo cuando llego a la parada, pues si escucho de venir el autobús, hay gente alrededor, le pregunto que cuál es el que se acerca. Y normalmente la gente es muy colaboradora y siempre te van orientando y te dicen ese es tal o cual. Si no hay nadie, pues ya normalmente el conductor para, si te ve ahí sola con la perra, y te dice, ¿lo quiere coger? Tú ya le preguntas cuál es. Así, preguntándole. Porque el panel que hay informativo, hay un panel ahí que te va indicando los minutos, es visual, no tiene imagen, no tiene audio. ¿Cuál es este? Este. Ah, vale, muchas gracias. Hay veces que cojo 3 y 4 autobuses, ha habido durante, he estado estudiando la carrera. Hay algunos que hablan, que te va indicando las paradas, pero este no lo hace. Así que cuando yo creo que más o menos esté cerca a mi parada, pues pregunto a alguien que haya por aquí, porque tengo que tirar la ayuda de alguien. Perdona, ¿cuánto queda para Barqueta? ¿Una parada? Vale. Hay dependencia porque los propios espacios hacen que se cree un espacio dependiente de otras personas. Aquí hay un factor clave, la igualdad de oportunidades y la promoción de la autonomía personal. Son dos factores claves para que todas las personas puedan disfrutar de los servicios al igual que otras personas. Y no solamente de los servicios, sino de la vida en la ciudad. Yo este año he hecho 25 años en silla de ruedas. O sea, la mitad de mi vida, un poquito más, en silla de ruedas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ya son unos cuantos años y he visto cómo ha evolucionado todo esto, ¿no? Ha evolucionado muchísimo. Yo recuerdo cuando tuve el accidente con 20 años y tenía que ir a la universidad. Yo estaba haciendo una ingeniería técnica forestal, y tenía que ir a clase en ambulancia porque en Madrid no había transporte público. Por supuesto, el rebaje en las aceras, poquísimo. Si tenías, te convertías en un especialista en la búsqueda de los garajes, porque los garajes estaban rebajados, y con lo cual podías bajarte por los garajes, porque no podías esperar que en un cruce de aceras hubiera ningún tipo de rebaje, ¿no? El encontrar un taxi adaptado era francamente complicado, ¿no? Pero el que hubiera semáforos acústicos, muy difícil. El que pudieras ir al cine, al teatro, de vacaciones, a un hotel, la propia universidad, el acceder a la propia universidad. Yo creo que ahora la sociedad ha madurado lo suficiente como para que, aunque alguien lo piense, nadie verbalice la pregunta de tú para qué quieres estudiar, o tú no tienes derecho a estudiar, o tú no te puedes desarrollar como un profesional, como me pasó a mí por la asignación de una ingeniería técnica forestal. Hubo profesores que se preguntaron qué sentido tenía que un individuo en silla de ruedas terminara la carrera porque no se iba a poder desarrollar profesionalmente. Cada vez hay más personas con discapacidad en la calle. La gente va viendo que hay personas con discapacidad en la calle. Eso es una vía de sensibilización importante, la inclusión en los colegios. Niños con discapacidad que están conviviendo con niños sin discapacidad en un colegio. Eso es una sensibilización desde pequeñitos, ¿no? Y eso es ir abriendo la mente de la sociedad poco a poco, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en temas de accesibilidad, cuando hablábamos de accesibilidad en el turismo, nos encontrábamos, para aquella época, empresarios hoteleros que decían, pero ¿para qué vamos a hacer hoteles accesibles si aquí en España las personas con discapacidad, los usuarios de silla de ruedas, no salen a la calle, como en Estados Unidos? La pregunta era la contraria. Decían, ¿por qué no te hace la pregunta al revés? Si los entornos fueran accesibles, ¿tú crees que habría más gente en la calle y no encerrados en sus casas como se encuentran ahora? Durante 4 años he estado viniendo aquí a mi facultad. La verdad es que la ruta es facilita, está cerca, está bien señalizada, no es problemática, las hay peores. Ya me gradué en julio y ahora estoy a la espera de sacarme el certificado del B1. cambio de ruta nueva este curso. Antes la estudio, previamente, vamos, la estudio. Voy acompañada por algún familiar y buscamos las zonas más seguras y lo más accesibles para cuando yo ya vaya, pues, tenerla controlada mentalmente. Yo creo que nadie se espera que tú tengas una vida tan normal y de buenas a primera te cambie. Desde 2008 es cuando no veo. Yo antes estaba estudiando, mi vida era una vida normal. Era una persona que veía y no notaba ciertas limitaciones, que ahora pues sí las encuentro, pero las encuentro en el aspecto de a la hora de ir por la calle, si eres un poquito más dependiente. Eso es lo que llevo peor, que no soy tan independiente como era antes. Eso sí, porque siempre en algunas facetas pues tienes que tirar de la ayuda de alguien. Esto que acabo de tocar, yo no sé si está puesto para esto específicamente, pero a mí me ayuda para orientarme que detrás, a la izquierda está el cuarto de baño, ¿vale? Y ya después dentro del edificio, pues, el ruido. Sé que si hay gente hablando, sé que ahí está mi aula. También yo sé que aquí hay dos aulas, que la primera me la encuentro nada más subir la escalera a la derecha, me encuentro justo enfrente de la puerta. La facultad es muy pequeñita, es muy accesible. Al principio, pues, no tenía pumba, pero a partir del tercer año, a finales del tercer año, pues ya estaba con pumba. La tecnología es un potenciador de capacidades, siempre y cuando esa tecnología sea accesible. Hemos tenido que trabajar muchísimo para normalizar la accesibilidad en Internet, la accesibilidad a las páginas web, ¿no? Ahora estamos viviendo que todo el mundo, una parte muy importante de la población, lleva un smartphone, ¿no? Con todo lo que te permite el smartphone. De hecho, ha habido compañías que están trabajando muy bien la accesibilidad. Apple se lo ha tomado muy en serio y ha incorporado soluciones de accesibilidad a sus terminales. Pero estamos viendo que ahora cada vez más vamos a tener más aplicaciones, más apps que nos van a ayudar a hacer cosas. ¿Son accesibles? Muchas de ellas no, están naciendo con unas graves barreras de accesibilidad y por ahí se nos va a abrir la siguiente brecha. Puedes navegar por Internet, pero a lo mejor lo que una persona con vista tarda un segundo, pues yo tengo que leerme a lo mejor tardo por menos 15 minutos, porque es un lector de pantalla y como todas las páginas web y todo lo que es a través de Internet está hecho buscando la atracción visual, tú usas mucho la vista, va cliqueando con el ratón y lo vas haciendo todo más fácil. Yo tengo que esperar que me vaya leyéndolo todos los enlaces del ordenador. A la hora de que venga una imagen, no te la describe, te dice gráfico. Si tuviera un pie de página que describiera la imagen, no me estoy perdiendo información. Enlace estudios y acceso, enlace investigación. Desde las universidades hay un gran trabajo por hacer, ¿no? Todavía, lamentablemente, salen arquitectos, salen ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros de informática, sin saber de accesibilidad. Ese es un grave problema, porque hay muchos profesionales que están terminando su formación, empiezan a desarrollar su actividad profesional, olvidándose de una parte importante de la población, ¿no? Ten en cuenta que según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay 1.000 millones de personas con discapacidad, o sea, un 15% de la población mundial. Se está luchando desde ya para que esas diferencias no sean tan grandes, como el hecho de buscar una academia de idioma. Eso es fácil para cualquiera. Tú vas, llega a la academia, te apuntas y ya está. Yo he encontrado una academia que sí, que me dan facilidades, pero también me he encontrado otras academias que no me han dado esa facilidad. Que bueno, que es que no, de hecho te han dicho, mira, no te podemos atender porque no estamos preparados para alumnos con tus características. Te ven de llegar y dices, uff, ¿ahora cómo abordo esto? Tampoco saben cuáles son tus cualidades ni posibilidades, si tú puedes alcanzarlo o no. No saben lo que tú eres capaz de hacer o no, de todos los medios y dispositivos que tenemos en nuestra mano para poder hacer como el resto de otras personas, ¿no? ¿Qué es una Smart City? Realmente no solamente se basa en infraestructuras tecnológicas, no solamente se basa en el ahorro energético, en la sostenibilidad, Quizás nosotros iríamos hacia un nuevo concepto de ciudad, hacia una Smart Human City, una ciudad diseñada para sus ciudadanos y ciudadanas y que realmente mejore su calidad de vida, no solamente a través de los dispositivos tecnológicos que pueden ayudar realmente, pero si esos dispositivos tecnológicos no son accesibles, ya estamos volviendo a limitar esa calidad de vida. Estamos hablando de una sociedad inclusiva, o de lo que deberíamos de hablar, ¿no? De hablar de una sociedad inclusiva, de una sociedad que, seas como sea, seas quien sea, sea bienvenido, ¿no? En definitiva, eso es lo que debemos de buscar, ¿no? Una sociedad en la que todos y cada uno de nosotros, independientemente de nuestras capacidades funcionales, de nuestra religión, de nuestra orientación sexual, de nuestra raza, independientemente de lo que sea, seamos uno más, ¿no? Y no tengamos que levantar la mano diciendo es que yo no puedo. O sea, no se trata de puedes o no puedes, sino de qué necesitas, ¿no?, para ser uno más. Bien, les invitamos también a que se inscriban en el curso para docentes. Un curso en el que ustedes van a aprender muchas cosas sobre las personas con discapacidad. Y en este sentido, les invitamos a los colegios, escuelas, unidades educativas, universidades, que deben conocer cuáles son y qué hacen, dónde lo hacen y cuál es el entorno tecnológico de la discapacidad. ¿Sí? Entonces, es una idea propia de nuestra organización Fundación Procodis, la cual a nivel nacional ya viene trabajando con muchos colegios y con los cuales ya hemos tenido muy buenos resultados. Siempre les estamos invitando y siempre también nos están llamando y hemos hecho ese trabajo de hormiga, ¿no?, de hacer las cosas bien para que aprendan y las puedan aplicar. Y de paso les vamos dejando el conocimiento para ser manejado. Llámenos 27 50 17 098 6601 549 y escríbanos a fundacionprocodis@gmail.com. adjunte su hoja de vida, adjunte su copia de la cédula, su copia del carnet de discapacidad si es un docente con discapacidad, y si no lo es, solamente la copia de la cédula, y luego de aquello simplemente envíelo con el asunto inscripción educación inclusiva. Y eso es todo, así de simple. Continuamos en Discapacidad en Acción. Que los hombres

si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor y casi fiel en el amor. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador. La línea 23, correspondiente a la empresa TTL, presentó sus tres buses nuevos que cuentan con rampas especiales para personas con discapacidad que se insertarán en la flota. La característica principal es que estos buses tienen tres puertas. La del medio tiene una rampa para que personas en sillas de ruedas puedan subir sin inconvenientes. Solamente la calidad operacional será diferente en el sentido de que las rampas son hidráulicas y lleva un tiempo de operación para alzar y bajar a los pasajeros que tengan que utilizar esa rampa. Generalmente son acompañados por un familiar, amigo, conocido, ¿verdad? Entonces los buses vienen preparados para lugares, inclusive para los acompañantes. Estos buses con rampa hidráulica tienen un costo de $130,000 cada uno, mientras que los otros buses convencionales rondan los $120,000. Estos buses no son climatizados ni tendrán un costo diferencial. En la ocasión fueron presentados igualmente otros 7 buses 0 kilómetro que ingresarán al parque automotor de la empresa. Bien, en la parte final de nuestro programa radial Discapacidad en Acción, les damos un abrazo rompe costillas de despedida, le dejamos en su casa y en toda confianza siéntase de seguir escuchando esta emisora inclusiva y accesible. Junto a nosotros hemos compartido este espacio y nos vamos despidiendo. Mi nombre, Walker Verde Soto, persona con discapacidad visual, que la vive, la siente, la comparte con ustedes. Y recuerden que este programa ya se escuchó. Chao, chao. Você fica pensando nele, em vez de você viver chorando por ele, pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele, pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele, pra ele, não chore por ele. Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo. Quero fazer você feliz. Vamos pegar o primeiro avião com destino à felicidade pra mim é você. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não. Chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele, não chore por ele.